Moncho Armendáriz, el director de una gran prolífica obra que al final sí que nos va a poder atender muy poquito tiempo, pero nos va a atender. Para mí es un placer, ya lo digo, como he dicho al principio, poder hablar aunque sea 2-3 minutitos con alguien a quien admiro cinematográficamente, y ya no solo por las emociones que consigue transmitir a través de su cine, sino también por la personalidad que vierte en sus películas. No sé si tenemos ya el contacto con Moncho Armendáriz. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oye, te estoy escuchando y encantado. Hola, buenas tardes. De poder hablar con vosotros, aunque sea un poco a prisa y corriendo. Sí, porque, lo veníamos porque explicando. Porque el tiempo es el tiempo y desgraciadamente uno no puede disponer de todo el que quisiera. Sí, lo veníamos hablando ahora que ha sido difícil contactar con usted, pero que, sí, que estamos... Oye, tuteame, por favor. Ah, vale, bueno, sí. pues contigo, pero que ha sido difícil, pero que es un placer y la verdad un gozo, ¿no?, poder hablar, aunque sea un momentito. Le sí. voy a aprovechar para hacerle 2-3 preguntitas. Tenía una entrevista un poquillo más larga preparada, pero como dices, el tiempo es oro, vamos a aprovecharlo. Me gustaría preguntarle algo que no sé yo si le habrán preguntado. Yo he leído sobre usted que... Sobre ti, perdón, Moncho. Sí. Que los premios es algo que a lo que no le das importancia. Y ya imagino que alguien te habrá preguntado sobre esa contradicción, sí, que parece haber por parte de la Academia después del gran éxito que ha recibido por parte de la crítica tu último film, Obaba, y que bueno, fue preseleccionada para los Oscar y luego solo recibió un premio en los Goya. ¿Qué le decimos a los que te estén escuchando o a los que amen tu cine? ¿Cómo se puede llevar solo un Goya? Bueno, dos cosas. Bueno, el que se lleve un Goya yo creo que no, que es algo que es la decisión de la Academia y no hay más. No es mucho más que hablar, ¿no? Es algo que pertenece a las votaciones, a lo que cada uno juzga oportuno votar, y yo no voy a ser quien diga que está bien o mal votado. Lógicamente uno espera más, y sobre todo cuando te han nominado a 10 distintas posibilidades, pero bueno, las cosas son así, tampoco hay que darle muchas vueltas. Y en cuanto a lo de los premios que decías, pues sí, lo que pasa es que yo creo que hay que matizar. Yo creo que a todos los premios nos hacen ilusión, de alguna forma suponen un reconocimiento de todo aquello que estás haciendo, pero lo que quería decir, o cuando digo esto, es que normalmente las películas no las haces para conseguir los premios. Las películas las haces porque te surgen de dentro, porque quieres hacerla y porque de alguna forma quieres comunicar con unos espectadores, con un público que de alguna forma participen de todos esos sentimientos y emociones que tú quieres transmitir al hacer una película. Y yo creo que eso es lo más importante. Los premios es algo que vienen después, exactamente, que están muy bien y que ojalá cada uno tengamos muchísimos, y cuanto más te dan, más te alegras y más contento estás. Pero bueno, si no vienen, pues tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que lo importante es hacer el cine que quieres hacer y poder seguir haciéndolo. Oye, Moncho, respecto a esto que me comentas de hacer el cine que a uno le gusta, en tiempos de Torrentes, Amenábars y bueno, fenómenos más bien sociológicos que no cinematográficos, independientemente de la calidad que tengan, ¿es difícil seguir manteniendo ese sello con el que uno comenzó hace, pues fíjate ahora ya, casi 22 años, ¿no? En 1984 con Tasio, con esa película. ¿Es difícil mantener ese sello personal dentro de tus películas sin dejarte además imbuir por la cartelera norteamericana, que parece que lo arrasa todo? Hombre, yo creo que es difícil siempre, incluso el poder seguir haciendo cine, incluso lo diría tanto para Amenábar o para Santiago Segura con los Torrentes y todo esto, porque no es fácil por diversas razones, porque a cada uno se le exige en función de unas circunstancias, y entonces el problema es que a lo mejor, pongo un ejemplo, a Santiago Segura pues se le exige que haga una taquilla portentosa que a mí no se me exige, a mí a lo mejor se me exigen otras cosas. Por eso quiero decir que yo creo que cada uno en su baremo y en su situación tiene unas exigencias diferentes de un público que también es diferente, ¿no? En esa medida yo creo que es difícil, como has dicho, mantenerse, seguir haciendo el cine que uno quiere, seguir haciendo, sobre todo en un momento y en una época en donde cada vez prima más lo comercial, prima el resultado económico de la película. Parece que cada vez las películas se valoran más en función de la repercusión que tienen en taquilla y de la recaudación que tienen, y en ese sentido pues cada vez resulta más difícil poder hacer un cine que de alguna forma, digamos, pueda resultar rentable, que es lo único único que a mí me interesa, poder hacer un cine que me permita seguir trabajando en el cine, no hacerme millonario, porque no trato de hacerme millonario, ni tener muchos yates, ni muchos chalés, pero sí poder hacer ese cine, pero como digo y como decías, pues es difícil porque cada vez se prima menos eso y se prima más el que las películas tengan un gran éxito económico, ¿no? Ya acabo contigo, que imagino que estarás muy liado con mucha gente a la que atender. Hay poca gente, no sé si mucha gente lo conoce, que además de ser guionista y director, también eres productor, junto a Puy Oria, que sí. Tenéis la productora Oria Films, que uh-huh. comenzasteis con El silencio roto, que gozó de 450 millones de pesetas para rodar esta historia de los maquis en la guerra civil. Sí. ¿Qué labor es más gratificante o qué labor es más dura, la de productor, la de guionista o la de director? Yo te puedo confesar así que realmente de productor no ejerzo mucho. Realmente quien lleva la producción y se carga con todos los problemas de la producción es Puy Oria. Estamos asociados y de alguna forma yo participo y también controlo o entro a tomar parte de las decisiones, pero no participo de lo que es quizás lo más, para mí, lo más complicado y lo más engorroso de la producción, que es el día a día, ¿no? En ese sentido, de alguna forma, tengo la posibilidad de evadirme de todo eso y me quedo un poco con el trabajo fácil, que es poder decir, como director y como productor, pues quiero dedicar tanto dinero a esto y tanto a esto, y esto otro pues dejarlo un poco al margen, ¿no? Lo cual es lo que te posibilita de alguna forma hacer un poco más cercano y un poco más personal aquello que quieres conseguir, ¿no? Con otras productoras que he trabajado anteriormente he tenido, la verdad, la gran suerte de poder hacer uh-huh. prácticamente lo que quería, pero uno siempre es como todo, a nivel personal siempre uno trabaja mejor solo que acompañado con otro, ¿no? No es que el resultado sea mejor ni peor, sino que uno simplemente sí. decide aquello que le gusta o prefiere en un momento sin tener que dar justificaciones ni explicaciones a otro, ¿no? Y en ese sentido, por eso digo que mi trabajo de productor en este sentido es quizás mucho más agradecido que problemático o trabajoso. Quien realmente se lo curra y se lo trabaja es Puy, ¿no? Y después, en cuanto a lo que la es guionista, porque el guion, escribir guiones era gratificante, ¿no? Imagino. Pues mira, para mí personalmente no mucho. Para mí el levantarte todos los días, encontrarme con un folio en blanco y tener que rellenarlo... Es duro, ¿no? Es muy duro, es muy duro. Yo sé que hay otros compañeros que disfrutan muchísimo con eso. Los envidio muchísimo porque a mí me gustaría poder disfrutar. Pero yo realmente con lo que más disfruto es con el rodaje y con la postproducción, con el montaje. Sobre todo con el montaje, que es cuando ya vas viendo un poco los resultados, el producto, ¿no? De los exactamente frutos. Y puedes variarlo, puedes manipularlo, puedes darle un sentido que muchas veces coincide con aquello que andabas buscando, otras veces ves que no coincide pero te encuentras con sorpresas agradables, y es que encuentras algo que ni lo habías pensado. Otras veces pues te quedas hecho polvo porque ves que aquello no funciona como querías, ¿no? Pero de alguna forma es el trabajo, quizás digo yo, más gratificante, porque no tienes la presión que puedes tener en rodaje, uh-huh. Que dentro de que disfrutas siempre hay una presión en cuanto a la climatología, el tiempo, todos los problemas que acompañan una producción de cine, ¿no? Ya para finalizar, porque imagino que nos estarán escuchando, quién sabe, a lo mejor jóvenes promesas del cine español. Aquí en Salamanca ojalá haya muchas. El cine aquí en Salamanca, el mundo del cortometraje, pues es pan de cada día, y hay mucha gente que intenta meter cabeza en este mundo, que parece estar un poquito cerrado, ¿no? Parece que un poco elitista el mundo del cine. ¿Qué les dirías o qué nos dirías, porque me voy a incluir también en este grupo de jóvenes guionistas y directores de cortometrajes, qué nos dirías para animarnos o animarles a los que nos escuchen a seguir haciendo cine desde el cortometraje, para quién sabe algún día poder realizar un largo? Hombre, vamos a ver, pues varias cosas sin ánimo de que sean absolutamente las panaceas que solucionen todo o que puedan servir a todos, ¿no? Pero yo creo que hay varias cosas básicas. La primera, que aquellos que os queráis dedicar al cine, sea a nivel de guión, de dirección o de actor, me da igual, realmente os guste el cine, os guste la profesión y no os guste la fama, la popularidad, el dinero. Como muchas veces se suele confundir, desgraciadamente, últimamente, ¿no? Porque hay mucha gente que igual quiere ser actriz o director o guionista porque quiere aparecer en las páginas de una revista, y yo creo que eso es un gran error, ¿no? En principio, eso que yo creo que a lo mejor es un poco obvio, pero creo que conviene decirlo. Y en segundo lugar, sobre todo el tesón, la voluntad, la confianza y el empecinamiento en defender y hacer aquello que uno quiere, ¿no? La historia que quiere contar por encima de todo. Y yo creo que la gran ventaja que puede existir hoy día frente a tiempos un poco pasados o remotos es que hoy día con una cámara de vídeo se puede contar una historia. Yo creo que fundamentalmente, y para mí personalmente, lo que priman son las historias y sí, cómo se cuentan esas historias. Lo más importante dentro de una película. Exactamente. La técnica es también importante, pero la técnica yo creo que es algo secundario, y la prueba es que todas las películas de grandes efectos especiales, de grandes dinerales en efectos digitales, etcétera, etcétera, no son precisamente las mejores películas. Hay algunas que son grandes películas. Yo creo que con un pequeño presupuesto, con una buena historia y una camarita de vídeo, uno puede contar aquello que quiera, se puede empezar, y uno por lo menos tiene la posibilidad de que aquello que quiere mostrar a otros lo puede enseñar y puede disfrutar haciéndolo. De todas maneras, es duro, ¿eh? Que tú también tuviste tus comienzos. Me he estado informando. Es duro, ¿no?, esto de empezar a hacer sí, cine. Sí, sí, sí, sin lugar a... Hombre, y tiene que ser así, porque si no fuese duro, como dice un amigo mío, ¿qué mérito tendríamos, no? Es decir, si todo fuese fácil, pues todo el mundo podría hacerlo y todo el mundo podría acceder. Yo creo que realmente en la dificultad y en la complicación está precisamente la diferenciación y la distinción, ¿no? Pues yo creo que sueños los tenemos todos, lo difícil y lo complicado es hacerlo realidad. Moncho Armendáriz, guionista, productor y director consagrado, enhorabuena en primer lugar por ese premio, por esa distinción de la Estrella de la Cultura en la Fundación de Salamanca, y muchísimas gracias por habernos atendido. Ya te digo que ha sido un placer hablar contigo estos minutitos, y que ojalá pronto volvamos a ver un estreno tuyo, ¿no? A ver si esta vez un poquito más galardonado, que oye, que a nadie le amarga un dulce, ¿no? A nadie le amargará, bueno, que le den un Goya. Exactamente. Oye, que muchísimas gracias y encantado de estar aquí con vosotros en Salamanca y sobre todo en estas circunstancias. A ti, muchas gracias, Moncho. Hasta luego. Vale, hasta luego.